Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como se hizo larga la introducción, no dijimos que hoy vamos a volver a hablar con nuestro compañero amigo Ricardo Aguilar, no, perdón, Javier Aguilar, de Vitivinícola Autoconvocado de San Martín, de la zona este también. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte un día muy agitado hoy, más que uno ya no es un pibe. Pero no, bueno, la verdad. Desde la mañana temprano ahí colaborando y manifestándonos en la legislatura, por supuesto previendo que los resultados de las votaciones de hoy no iban a ser mejores que lo que se ha obtenido, ¿no? Lamentablemente, claro, sí, lamentablemente yo anunciaba en la presentación del programa que lo que se ha votado acá es un suicidio ambiental que lamentablemente dentro de 5 o 10 años como mucho vamos a empezar a ver las consecuencias de lo que es la contaminación, y lo principal es que estamos atacando, se está atacando, no me incluyo, están atacando a la naciente del río Mendoza, que de donde depende prácticamente el 60% de la población de la provincia. Bueno, Ricardo, contanos, ¿cómo va esa ardua tarea de movilizar a los vitivinícolas y hacer reclamos por una mejora salarial real? Y estamos todavía en la lucha. Es complicado, por supuesto, pero la verdad que no hay nada imposible. Vamos sumando de a poquito, vamos sumando. Yo creo que, como esto recién comienza, yo creo que a la larga tenemos que seguir sumando más gente. Es complicado, sí, por supuesto, como todo proyecto que se arranca, pero gracias a Dios vamos sumando gente. Sino que la gente por ahí tiene miedo de mostrarse, por temor más que todo al sindicato, porque si bien el sindicato está para proteger al trabajador, muchas veces es distinta la manera que ellos lo ven, porque para ellos es una amenaza, ¿me entiendes? Claro. Y por eso nos está costando mucho levantar a la gente, porque la gente tiene miedo de hacerse ver en un sindicato y que el sindicato tome represalia, llame al patrón y puedan ser despedidos o directamente echados del trabajo. Por eso la gente nos ha manifestado, con toda la gente que hemos hablado, nos ha manifestado lo mismo. Así que nos está costando bastante. Bien, pero en ese caso habría que hablar de organizarse para adentro, diría yo. Porque, por ejemplo, claro, está bien convocar y para poder discutir esta cosa en asamblea es positivo, pero por ejemplo la gente que se arrima, la gente que está dispuesta plantearle a sus compañeros en la finca o en la bodega la organización adentro, más allá, porque si no siempre vamos a estar pendientes del accionar alcahuete y propatronal del sindicato. Pero bueno, yo por lo menos vi que ustedes habían convocado ahí en Montecasero, que fue bastante importante la concurrencia. Nunca van a ser cientos o miles, pero bueno, como vos decís, de a poquito se va sumando. Contanos qué se ha resuelto, qué gestión se han hecho, alguna otra gestión aparte de lo que ya hemos charlado antes. Y no, mire, por lo pronto nosotros ayer llevamos el petitorio que teníamos firmado por el pedido del bono de 250.000 pesos. Sí, así que bueno, nos recibió ahí en el sindicato, estaba con todo su equipo, por supuesto, como tiene que ser, y nosotros fuimos dos en realidad los que fuimos a llevar el petitorio. Mirá vos. Y bueno, y en realidad ahí hubo un tira y afloje, porque en realidad lo quisieron amedrentar de llegada nomás, porque nos vieron que éramos dos. Claro. Pero yo en realidad las cosas que he dicho por el radio, frente a una cámara, yo se las volví a repetir, yo le dije las cosas como son. Sí. Pero en realidad quedó todo ahí medio en balanza, porque me dice que esta semana que viene van a llevar el petitorio a Buenos Aires. Así que nosotros queremos ver si es cierto que va a ser eso. ¿Y por qué Buenos Aires? Queremos ver si es cierto que va a hacer eso, y nosotros para la semana que viene ya vamos a empezar a exigir una respuesta. Eso de Buenos Aires es un verso, una mentira, Javier. ¿Por qué te digo esto? Porque la federación está formada mayoritariamente por secretarios generales de acá, de la provincia de Mendoza. Claro, exactamente, sí. Entonces sí. Funcionan acá, funciona la federación, funciona acá en la calle Don Bosco, no, Don Bosco no, se me fue el nombre. Acá en donde funciona la obra social, el claro. OSPAP, ahí funciona también la federación. O sea que no tienen que ir nada a Buenos Aires, tienen que agarrar el teléfono y decir, muchachos, ¿qué está pasando? ¿No? Claro, exactamente, nosotros sabemos que nos están mintiendo, por eso la semana que viene, sí. La semana que viene vamos a hacer virar el pedido y que nos tenga una respuesta, porque él dijo que iba a tener una respuesta, así que a más tardar para el viernes que viene, nosotros ya tenemos que tener la respuesta del sindicato. ¿Y qué le están pidiendo? ¿El bono y la reapertura paritaria o bono nada más? No, mire, en realidad por ahora estamos pidiendo el bono. Bueno, con más razón entonces. Claro. Porque si es reapertura, si es reapertura paritaria, eso lo tienen que gestionar con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que ahí sí te creo que tengan que ir a Buenos Aires que no existe más el Ministerio de Trabajo, es una secretaría, pero bueno, claro, la secretaría, sí. Funciona en Buenos Aires, pero claro. Sobre un pedido de un bono, que es una propuesta que habrá que discutirla con las cámaras, con las cámaras empresariales, exactamente. Claro, no hace falta abrir una negociación paritaria ahí. No, claro que no, por eso nosotros sabemos que nos mienten, pero nosotros le tomamos la palabra de que nos va a dar una respuesta, así que por eso nosotros la semana que viene ya vamos a empezar a exigir esa respuesta. Bien. Que le diga a la gente en realidad que si va a haber bono o no. Que sí, salga a decir, que salga a hablar. ¿Y no le dijiste que te aceptaran la solicitud de afiliación al sindicato, ahí ya que estaban con toda la plana mayor ahí? Claro, y ahí estamos con un problema. Estamos con un problema porque tampoco me quiere afiliar. Claro. No es que me pone trabas, que la finca no está inscripta, que esto que el otro, porque son todas mentiras, nosotros sabemos que son todas mentiras. Sí. Y a mí lo que pasa es que él me está negando un derecho que yo tengo. Claro. Así que vamos a ver cómo avanzamos con eso, porque la afiliación mía tiene que ser en el momento que yo la solicite. Claro. Porque yo, con el solo hecho de trabajar en una finca que tenga uva, que tenga vid, yo ya me considero que el sindicato ese me pertenece, o sea, aparte pertenece al sindicato. Aparte, descuento en el bono, ¿no es cierto? Exactamente, por eso, no me quiere afiliar, veo, así que... Te por descuentan eso la cuota solidaria esa, que es un choreo también, ¿eh? Claro. Bueno, ahí tenés. Entonces, así que está ahí que no te quieren afiliar. Aparte de eso, se están empezando a ver un poco la persecución sindical, porque ya han ido dos veces a la finca a raíz de cada vez que hago un video, cada vez que me presento en una cámara de televisión, al otro día están en la finca tratando de llevar multas y cosas así para perjudicarme en realidad. Claro, para joderte a vos. Esas son cosas porque a la única finca que van es esa donde yo trabajo, porque nosotros nos estuvimos averiguándonos en la finca aledañas a la donde yo trabajo y nunca se hicieron presente. ¿Y la patronal ahí te ha hecho algún comentario sobre el tema o no? No, porque gracias a Dios ellos entienden que estamos en una situación mala, que estamos con un sueldo bajo. Claro. Y si algún día se logra, bueno, por lo menos hasta acá estoy trabajando bien. ¿Y con la finca Galán qué pasó? Tengo un buen diálogo con la empresa, así que yo creo que nosotros podemos seguir avanzando bien con esto. Te preguntaba sobre la finca Galán, porque ellos también salieron a hacer videitos y huevada, que habían ido ahí a la finca Galán, por supuesto, el único que hablaba era el gremial ahí de San Martín, no había compañeros ahí que hubieran salido a mostrarse en el video con él. Estaban en la puerta de la finca Galán. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algún arreglo o no ahí? Mire, la verdad que no estoy interiorizado en lo que pasó en realidad, pero yo creo que sí le solucionaron el problema. Uh-huh. Pero bueno, ellos fueron ahí, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque esa gente sí está con ellos, ¿me entiendes? Claro. esa gente sí los apoya. Pero la realidad es que nosotros hemos querido contactar con esa gente para que se sume, para que se sumen a la lucha del petitorio del bono, todo, sí, de todo esto. Y bueno, y cuando uno va a preguntarle algo o a decirle algo sobre el tema del bono, directamente no nos escuchan y nos corren, porque ellos están sí, está, no sé, la verdad es que están muy prendidos en el tema del sindicato, ¿me entiendes? Claro. Sí, sí. No entienden de la situación que estamos, todavía no caen ellos. Sí, sí, cada tanto le hacen un asadito y están conformes. Te digo esto porque... Claro, también. Igual, de todas maneras, no dejan de ser trabajadores igual que nosotros. Nosotros los respetamos porque si tenemos que brindarle un apoyo, nosotros se lo brindamos, como sea. Indudablemente. Porque en realidad son trabajadores igual que nosotros. Pero muy bien, esa es una posición de clase. Esa es una posición de clase. No como ellos, que salen justamente, salen a apoyar a los que ellos consideran su amigo. Lo mismo pasó ahí con el Sobeba Maipú, que fueron a hacerle un escrache a la bodega Zuccardi, porque sí, le habían suspendido a uno que es el delegado de ellos, que no, claro, lo quiere nadie, me han dicho los compañeros autoconvocados ahí de Zuccardi. A ese delegado es que no, lo puso el sindicato con el guiño de la empresa, y bueno, me parece que un chanta lo suspendieron, y a esto sí, ahora sí fueron, hicieron un reclamo. Exactamente. Pero con gente que no es de la bodega, encima, bueno. Claro, porque si usted se pone a ver ahí los videos, era gente del sindicato, nada más, yo no vi ningún trabajador de la bodega. Claro, claro. Y así lo denuncian los mismos obreros que están con nosotros, están en los grupos autoconvocados. Bueno, Javier, sí, ¿cómo sigue la cosa? ¿Hay otra asamblea? ¿Qué? Hasta me dijiste que cuánto le han dado, una semana ahí de plazo para que resuelvan. Claro, exactamente. Nosotros vamos a hacer otra asamblea ahora este viernes. Nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir con esto. Bien. Y ya la semana que viene, a más tardar entre martes y miércoles, ya vamos a hacer un video. Bueno, seguramente iremos a estar en un canal de televisión para que se difunda bien, para exigirle que nos den una respuesta el día viernes. Que nos den una respuesta, porque ya estamos muy cerquita de la fiesta y, claro, y necesitamos de que nos diga sí o no, para saber qué otras medidas se pueden tomar, porque si no salen a pelear un bono, mucho menos van a salir a pelear una paritaria. Claro. Y de cara a eso, bueno, no esperar. No queda otra que seguir esperando ahora hasta las próximas paritarias, pero no vamos a ir dos o tres. Quizá que podemos ir 10 o 15, pero vamos a ir con otro peso, para que en realidad salgan a pelear una paritaria, que no quede todo en la nada, como siempre. Claro. Y está bien, y hay que irse preparando, porque ya, exactamente, bueno, diciembre pasa rápido, las fiestas, las vacaciones. Fíjate vos que en algunas bodegas están diciendo que les van a dar las vacaciones todo el mes de diciembre para, sí, arrancar en enero con la producción y la nueva cosecha, por así decirlo, sí, para empezar la temporada full. Enero, y bueno, enero, febrero empieza la cosecha, la temporada full, y bueno, y ahí hay que aprovechar, ¿no? Claro, ahí empieza lo fuerte. Por eso es que nosotros en febrero ya tenemos que tener un plan. Bien. Lo que no queremos es que esta gente se siga burlando, porque eso es lo que están haciendo ahora, se están burlando. Se burlan de nosotros, de lo que estamos haciendo, pero hay muchas cosas que ellos no saben y que tampoco se las vamos a decir, que se van a enterar en el último momento. Así que por eso le digo que nosotros en febrero vamos a caer con otro peso. Bien. Yo te recuerdo, Javier, que la experiencia que yo acompañé con los vitivinícolas autoconvocados que surgieron ahí en Maipú, para el 2, sí, de febrero, que es el día vitivinícola, que es feriado, sí, también para el vitivinícola, se hizo esa convocatoria a esa marcha que fue tan significativa, tan importante, porque sí, se sumaron más de 600 compañeros a ese reclamo ahí. Nosotros, claro, decíamos en las reuniones previas, bueno, si somos 20, 30, hacemos una asamblea ahí en el nudo vial. Si somos 50, nos arrimamos a los PAP a dejar un petitorio que habíamos hecho. Claro. Pero claro, cuando vimos que era tanta gente, la columna se fue derecho a la Casa de Gobierno, ¿no? O sea, claro. Porque fue un hecho político significativo en ese momento. Así claro. Que, pero claro, previo a eso hubo convocatorias, así como ustedes, en una plaza, en una zona, en otra, y bueno, así nos empezamos. Claro, de a poco. Espero que bueno, fíjate vos ese comunicado que se publicó ayer, sí, que un poco también llama, o sea, eso tiene que llamar a la unidad de los vitivinícolas, porque yo quiero insistir con esto. Hoy se empezó a votar el suicidio ecológico para la provincia, sobre todo para la cuenca del río Mendoza. Y, claro, para la cuenca, sí. Y eso va a afectar a las plantaciones de producción agrícola, vitivinícola, o sea, las viñas, del Gran Mendoza. Y eso va a terminar, claro, repercutiendo en la industria vitivinícola, perdiendo calidad en los vinos y, bueno, y en algunos casos está desapareciendo, como ha pasado en algunas zonas de Luján, donde ha habido contaminación por parte de la destilería Luján de Cuyo, de YPF. Claro, se va a perder mucho la calidad del vino y ese va a ser el problema más grande. Bueno, aparte de la gente que toma el agua esa, porque claro, yo creo que más de 1,5 millones de personas acá en Mendoza se sostienen por el agua esa. Exactamente. Sí. Bueno, yo por eso decía que habría que ir pensando ahí las relaciones y con el resto de los grupos autoconvocados de otros departamentos. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros queremos tratar de que todos los departamentos hagan lo mismo, porque luchar en un solo distrito tampoco nos sirve mucho. Claro. Esto tiene que ser en conjunto, esto tiene que ser en Luján, tiene que ser en Maipú, tiene que ser en La Valle, en todas esas partes, sí, tiene que ser todo San un conjunto. Rafael. Claro, exactamente. Y San Rafael, hay un grupo interesante, compañero, que está con autoconvocado. Sí, sí, sí, estaba viendo eso. Así que nosotros por lo pronto fuimos a plantear el tema del bono. Bien. Eso era lo más importante y prácticamente se lo volaron en la cara, porque dice que tenemos poca gente, que poquita gente, pero yo creo que una casa no se pueden poner todos los ladrillos juntos para levantar. Claro. Yo creo que ladrillo por ladrillo se puede lograr mucho. Bueno, ahí tendrían que haber dicho ustedes, bueno, movilicen ustedes más gente. Exactamente, eso fue lo que yo le dije, porque yo le dije, él tiene las herramientas para movilizar a la gente, ir a hacer un paro, un corte, donde sea. Claro. Porque nosotros tenemos que estar haciendo el trabajo que a él le corresponde. Claro. Pero también hay que ver, porque yo creo que nos manejan de arriba con unos hilos, así que no salen a jugarse la silla, no tienen miedo, no quieren perder la banca, no quieren perder el sueldo que tienen. No. Entonces nunca van a luchar por el trabajador, no lo van a hacer nunca. Eso es lo que tienen que entender la gente. Por eso son burócratas, porque defienden su sillón. Claro. Y no los intereses de sus compañeros, que ya no son compañeros, porque ellos pasan a ser parte de las patronales también, con esas actitudes. Y sí, exactamente, por eso es lo que nosotros queremos, que la gente se concientice, se dé cuenta de una vez de lo que está pasando. Y la gente sabe, porque tenemos muchísimo apoyo de todos lados, pero a la misma vez es lo que yo le digo, que tienen miedo de hacerse ver en el sindicato. Está bien. Sí, eso es fajado que pasa. Bueno, Javier, la próxima convocatoria, bueno, ¿dónde sería? ¿Cuándo me dijiste? ¿El viernes? El viernes va a ser en el distrito de Philly, Rivadavia. En Philly, Rivadavia. Bien. Después sí, me imagino irán a pasar el lugar. Sí, sí, sí. Ya estamos subiendo el flyer. Ah. Y bueno, y después próximamente vamos a seguir acá en lo que es la zona este, esta acá de Chapaná y Tres Porteñas. Entonces, toda esa gente que tampoco no conoce mucho. Claro. Del tema. Sí. Bien, eso es queremos estar preparados, como ya le digo, para febrero. No importa la cantidad de gente que tengamos, pero nosotros queremos llegar con otro peso. Indudablemente. Está muy bien, muy bien. Es un plan para tener en cuenta, y también para que los compañeros autoconvocados de otros departamentos también se empiecen a apuntar a febrero también, ¿no? Claro, sí, exactamente. Exactamente, porque si ya pasa de febrero, vamos a estar otro año más en la misma. Bien. Bueno, Javier, entonces, ¿sería, qué sería, viernes también tipo 20 horas como la otra vuelta? El viernes a las 20 horas, en el distrito de Philip. De Rivadavia. Bueno, lo anotamos y lo vamos a agitar también desde nuestras redes personales y también, bueno, acá me han pedido los compañeros de la radio que esta entrevista que hacemos hoy la subamos, sí, al colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que son todas las radios comunitarias de Mendoza, que a su vez, sí, nos escuchan de otras provincias también, ¿no? De San Juan y San Luis. Sí, me parece muy bien. Sí, bueno, me parece muy bien. Ahí te voy a pasar cuando armemos el producto, el audio, bueno, aparte del que yo te paso, el que va ahí a la página de esta red, que son de las redes comunitarias de Mendoza. Bueno, incluso sí, para que, perfecto, esto también sirva para los que nos escuchan de otros distritos, que se animen también a ir preparándose para ese 2 de febrero, que es el día del vitivinícola, y es donde por lo general empiezan las negociaciones paritarias. Claro, exactamente. Por eso hay que estar bien preparado ya para febrero. Bueno. Y tratar de seguir sumando a la gente, porque lo importante es sumar a la gente. Exacto. Sí. Bueno, Javier, un gusto charlar con vos nuevamente. Seguimos en contacto. Bueno, un gusto. La verdad que le agradezco mucho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, que esté bien. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Javier Aguilar, uno de los referentes de los vitivinícolas autoconvocados de la zona este, con una situación muy particular, fíjense, él, que no es afiliado al sindicato, está liderando estos reclamos, donde principalmente están exigiendo que haya una reapertura de paritarias, porque lo que se negoció es miserable. Y por otro lado, que han hecho más hincapié en el pedido de un bono anual de gratificación de 250.000 pesos ahora para el mes de diciembre. Bueno, la situación paradójica es que él no es afiliado al sindicato y ha presentado su ficha de afiliación en el sindicato Soeva San Martín, que dirige este muchacho Abraham Pereira, que ya está cumpliendo su segundo o tercer mandato, creo, y no le acepta la ficha de afiliación al compañero, porque lo considera un peligro. Y así es como se maneja la burocracia sindical, siendo cómplice de las patronales, siendo cómplice de los monopolios vitivinícolas, siendo cómplice de la corporación vitivinícola, y actuando como gendarmes o como reguladores administrativos de recursos humanos, frenando las intenciones y los deseos de organización y lucha de los vitivinícolas. Qué bueno que han buscado esta forma y esta imagen, ¿no?, de la autoconvocatoria, para empezar a organizarse, para seguir organizándose, porque esto no es de ahora, viene de hace un par de años atrás, un par largo de años atrás, y está latente, porque en su momento se escribió unas gloriosas jornadas de lucha, con movilizaciones muy masivas, con un paro de 48 horas que activo, que nunca se había hecho en los últimos 30, 35 años, y bueno, todo dirigido fundamentalmente por los vitivinícolas, el agrupamiento de vitivinícolas autoconvocados, obligando a los sindicatos a ponerse a la cabeza de esas luchas.